El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza una nueva edición de Que Suene, el programa musical de Farco, donde recorremos el país en busca de sus sonidos, ritmos y poesías de mano de las radios comunitarias argentinas. Para comenzar este programa, sonó la banda platense Pasto y la canción Creo, que abre su primer disco, Hoy Cómo Estás. Esta fue recomendada por Radio Estación Sur. Farco. Y nos vamos para Entre Ríos. Radio Barriletes nos recomienda a un artista del paisaje y la gente que vive en él. Carlos Negro Aguirre, músico, pianista y compositor entrerriano. Cuando atardece dolido el cielo con sus pesares, contra el río se recuesta y llora entre los zarzales. Bueno, mi nombre es Carlos Aguirre, soy músico, vivo aquí en Paraná y desde hace unos años tengo la suerte de vivir en Bajada Grande, ahí cerquita del río. En resplandores de azules pierde la orilla su forma. El cielo se mete al río y el agua crece y engorda. Mi actividad está más relacionada a la composición, o sea, dentro de la música, si bien soy pianista, pero el aspecto así de la composición es como de las cosas que más me atrapan en la música, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de la composición es que precisamente el paisaje así es una inspiración constante, pero el paisaje no tomado solamente como una postal, digamos, es decir, como una fotografía del lugar, sino también con las problemáticas de ese lugar, digamos, con las cosas que van atravesando a las personas que viven en ese lugar, ¿no es cierto? O que vivimos en ese lugar. Entonces, bueno, es por ello que me siento como muy tocado así por problemáticas ambientales, digamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, con la intervención del hombre de alguna manera, una intervención descuidada, digamos, y muy, muy ligada al dinero rápido, digamos, eso es lo que yo siento que, bueno, que me revela o me hace muchas veces reaccionar y de alguna forma, bueno, intentar con esto, con esas problemáticas, ir construyendo así o componiendo diversas canciones, ¿no? De todas maneras, claro, como se trata de una obra de arte, digamos, no es que necesariamente en la letra va a haber estadísticas o, digamos, o discursos así como tan explícitos, ¿no? Sino que también son formas, no te diría más veladas, pero por ahí como yo creo que es otra forma de la crónica también que tiene, en donde está la presencia de la metáfora, donde es decir, como que también mi idea, digamos, es que quien escuche, como que no sea como una escucha así tan, a ver, o que generar también como en quien escucha una actitud así como de indagación, de un despertar, o sea, acompañar procesos, digamos, yo siento más que nada, ¿no? Acompañar procesos que bueno, hay mucha gente pensando. Es un amor peregrino, ritual de sus cuerpos largos. Así es como nuestro cielo amanece en otros pagos. El río así desde hace muchos años me conmueve, así. Entonces como que sin querer, muchas veces sin planteármelo de antemano aparece, ¿no? Podría ser Sueño de Arena, que habla de una inundación que hubo en el año 92. Como moja el río con pincel de barro, los paisajes nuevos, los contornos vagos, ecos de las islas que llevó el remanso. Un arrullo lento sube hasta el olvido por el ojo amargo de los peregrinos. Hondos horizontes de torrente y frío. Bueno, vivo a media cuadra del río, digo, vas con un mate y te quedas mirando eso y es como un momento así, casi te diría como una meditación, así como un momento de estar con uno, pero con uno su más interno uno. Y ahí en Bajada, lo que me queda más cerca es ahí donde está el muelle, digamos, al lado de los pescadores. Me encanta caminar por ahí. Y los días de semana y de invierno, digamos, hay poquita gente. Entonces como que vas y estás con alguno que está tirando su caña o algo así, pero normalmente está como deshabitado. En tu memoria dolida anda la savia madura y se derrama buscando el cauce de su ternura. Y se derrama buscando el cauce de su ternura. Esencia de yerbatales, cantar de la tierra roja, retoño en la copla nueva, de luz menuda y jugosa. Retoño en la copla nueva, de luz menuda y jugosa. Estrella de los papeles, no envidies el sol de enero. Él tiene su hoja celeste. Tú habitas un blanco cielo. Que suene la música nuestra. Seguimos por Tucumán. FM San Alfonso nos hace un repaso por lo que está sonando en la provincia. Toma ¿Qué tal, queridos oyentes? Tengan todos ustedes muy buenas. Reciban nuestro más cordial saludo por parte de Nahuel García y Pedro Bosniak. Estamos aquí juntos en FM San Alfonso desde Tucumán para recibirlos en una nueva emisión de Que Suene. ¿Es así, Pedro? Así es, Que Suene, sobre una idea del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Trayéndoles las producciones que llegan a nuestra mesa de trabajo por parte de los grupos musicales argentinos que a lo largo y ancho del territorio del país autogestionan su trabajo. Así es, de esta manera es como los grupos se van formando y es lo que también ocurrió con la agrupación que les traemos para esta emisión de Que Suene Farco. Esta vez pudo hacer un rejunte de las visitas que tuvo una banda que ahora es emblema en la provincia de Tucumán. ¿De quién estamos hablando, Pedro? Estamos hablando de Flora y sus Gatos Locos. Flora y sus Gatos Locos con la formación de trío que es la que tienen actualmente y que se mantiene desde sus inicios, hace ya casi 5 años. Una banda de rock, de cumbia y de sonidos latinoamericanos, afroexperimentales también podríamos decir. Pablo Daniel Martínez, que es el que ideó la formación principal de esta banda, que tiene a Renata Di Santis y a Jorge Laskowski. Uno se ocupa, este último se ocupa de la percusión en la banda. Las letras y la parte vocal principal la hace Renata Di Santis. Y Pablo es un vocalista, además de quien los acompaña desde la guitarra y también desde la propia voz. Y en épocas más recientes, desde el acompañamiento al bajo. En esta entrevista que le hicimos, donde él cuenta de qué se trata la banda, cuál es su ideal y cuál es su punto inicial. Flora y sus Gatos Locos es un trío formado por Jorge Laskowski en percusión, Renata De Santis en poesía, Pablo Martínez en guitarra y voz, formado allá en diciembre del 2015. Intenta fusionar la poesía urbana de Renata De Santis con ritmos latinos. Base rítmica, en realidad es una fusión de varios ritmos de rock, blues, bossa nova, reggae. Incorpora varios ritmos dentro de sus composiciones. Son casi todas composiciones propias y algunas canciones de otros versionadas al estilo de Flora y sus Gatos Locos. Desde así hasta la fecha tiene innumerables presentaciones en distintos shows propios y también invitados por otros artistas o en festivales con un marcado sentido social dentro de sus composiciones, sin ninguna bandera política, pero sí, y por supuesto, un mensaje social, como bien decía, dentro de sus composiciones. Todavía no hay nada grabado, pero bueno, es la idea. Es muy difícil grabar, dado el formato que presentan, porque generalmente hay mucha improvisación. Por parte de Renata De Santis también hay mucha performance. En los shows también incluyen a veces stand-up y otro tipo de performance. Una banda local de Tucumán, con 2 integrantes tucumanos y uno proveniente de Buenos Aires, pero ya radicado en Tucumán hace muchos años. Bueno, intenta reflejar un poco lo que se ve en la ciudad tucumana y lo que uno ve también en la vida cotidiana, en el trabajo. Aquí escuchamos un poco de la historia, del estilo y de la forma de creación de las canciones de Flora y sus Gatos Locos, en la voz y en la palabra de Pablo Daniel Martínez, integrante y creador de esta formación musical. Vamos a deleitarnos un poco con su música. Tenemos para compartir con nuestra audiencia Mamacita, una expresión exclamativa. Mamacita, una expresión que utilizamos todos al ver algo que nos sorprende, que nos indigna, que además nos deja sin palabras. Ellos lo resumieron con esta canción y con el nombre, en esta canción llamada Mamacita. Con esta palabra ellos engloban ese sentimiento de impotencia que nos da ante cada situación que vemos en la vida, injusta. Cada situación que nos genera impotencia, bronca o nos sorprende. De todas maneras, esta expresión se ha transformado ya de por sí en todo un símbolo de aquello que nos asombra. Y eso es lo que está contenido a grandes rasgos en Mamacita, en la interpretación de Flora y sus Gatos Locos, agrupación tucumana. Mamacita, súbete más el short, los clientes esperan, los clientes esperan. La inocencia al borde de lo decadente. Estás transitando las urbes colapsadas de gente que van y vienen. Tu piel es el néctar deseado. denunciados por los transgresores de piedad. El respeto fue exiliado en estos tiempos como los principios fundamentales de la existencia. Estamos en un kamikaze rock, esperando salir de este sistema centrípeto que expulsa y descarta todo lo que no le es útil. Niñas, niños, tercera edad, las generaciones futuras están desprovistas de todo tipo de proyectos y sueños. Solo les enseñan lo fácil, rápido y exclusivo. No hay códigos ni leyes que establezcan un camino claro. Solo impera un solo código. Solo impera un solo código. Carpar o matar, pisar o ser aplastado, trepar o ser descartado, patear o ser pateado. Ay, ay, ay, ay. Todos corremos detrás y también al límite para zafar. Marchas, protestas, más protocolos y más paritaria, más, más de lo mismo. Solo se ponen sus trajes, se reúnen en mesas ovaladas, les sirven café y comienza el negocio. Todos somos números, DNI, código de barra, código de seguridad, código hasta para entrar en tu casa. Hasta las llaves tienen un número de serie. ¿Cuál es mi serie favorita? Hace tiempo que no veo TV, es más de lo mismo. Muertos vivos corriendo detrás de los que todavía tienen algo de sangre y carne fresca. Me recuerda la película que hemos vivido en diciembre del 2013. Atropello de un sistema que nos aplasta, no era exterminio ni simulación, era San Miguel de Tucumán con barricadas, con las familias atrincheradas, con el miedo a que le quiten y arranquen lo último y más importante, la vida, la dignidad, la familia, mamacita. Continuaremos tomando conocimiento del quehacer de esta banda tucumana. Y es por eso que escucharemos a la cantante femenina del mismo grupo. Renata De Santis, como nos contabas, Pedro, es una artista multifacética y nos cuenta de qué se trata el trabajo del artista independiente y del under. Da una opinión sobre lo difícil y a veces lo arduo que es llevar a cabo esta tarea de tener la voz del reclamo, la voz del pedido de justicia a través de la poesía y las canciones. Que el arte es el medio para poder manifestar todo lo que a uno le pasa adentro, que es el resultado de todo lo que uno vive, y creo que la máxima inspiración o la motivación más importante es el todo lo que uno vive, el largarlo en el papel, en una pintura, en una canción, en una performance. O sea, lo mío empezó en el papel, digamos, con la poesía, en la búsqueda, ¿no?, de chicas. Y me sorprende de todo lo que a lo largo de mi historia pude transcribir de todas las vivencias, ¿no? Y la calle, te, así como te enseña lo bueno, lo malo también, y bueno, y de ahí venimos todos, y ahí estamos todos. En realidad, bueno, siempre la música fue la base, así, que siempre me acompañó, tanto cuando estaba escribiendo como cuando estaba dibujando. Es una compañera fiel la música. Claro. Es mi aliada, y de alguna manera siempre la poesía tiene su propia musicalidad porque siempre estuvo ahí presente la música. El artista siempre se va a expresar, siempre va a buscar los espacios para expresarse. Y si le cierran las puertas, va a buscar en la calle, en donde sea. La artista nunca lo van a poder callar, nunca nos van a poder callar. Son burocracias y formalidades las que existen en el sistema. Nos hacen, por ahí nos llevan a un límite en que nos hacen creer que no existen los espacios, pero siempre nos vamos creando esos espacios y lo vamos recreando. Creo que es la tira, así, esa esencia que tenemos todos, ¿viste? Porque con eso no puede, el sistema no puede. No puede matar el arte, no puede matar el amor, no puede matar los sentimientos, y lo que nos moviliza cambia, así que... Esas fueron las palabras de Renata De Santis, la intérprete femenina del grupo. Es así, Renata De Santis, Pablo Daniel Martínez y Jorge Lakowski hacen este trío llamado Flora y sus gatos locos. Hablan sobre injusticias a través de poemas, a través de canciones. Y así pasó esta emisión sobre música tucumana, esta edición que habla sobre Flora y sus gatos locos, un grupo único en la provincia. Así es, un grupo único que se autogestiona y la luchan desde los escenarios tucumanos para todo aquel que quiera escuchar su mensaje. Desde ya, muchas gracias por habernos acompañado en este informe para Que Suene Farco, la música de los grupos que se autogestionan y trabajan a lo largo y a lo ancho de nuestro país con sello argentino. Muchas gracias. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y cerramos yendo para el barrio de La Chacarita, en la capital federal. Radio Libre debuta en este programa. Hola, mi nombre es el Capitán Balurdo y soy integrante de Los Inconscientes del Balurdo, una banda que surge en el sur de la ciudad de Buenos Aires en el año aproximadamente 2008. Pensar, mis emociones me harán sentir ese hermoso deseo que mi ansiedad hace latir. Busco, busco y no te encuentro. Mi ilusión es inmortal y ese hermoso deseo que pronto brillará. El tema que acaban de escuchar se llama Lunita y cuenta esa íntima relación que cada uno de nosotros tiene con la luna. Tenemos dos discos grabados, el primero se llama Balurdeando y el segundo se llama Todo Viene, Todo Va. Una particularidad de los discos es que el arte de tapa es manufacturado por la propia banda. Hacemos, el primero es una cajita de cartón que la realizamos con una caja de pizza, con unos corchos de unos vinos que nos fuimos destapando, y el segundo tiene una alegre bolsita miniatura como la que... Sudamericana, ¿dónde irás a parar? Desde que la conozco siempre viene y va. No le gusta estar atada a un lugar. Prefiere el sol, prefiere el mar. Hemos realizado 5 giras. Fuimos a tocar a la Patagonia. También hemos estado por el norte del país, por Jujuy, por Salta, por Córdoba, por la costa bonaerense y por la Mesopotamia, estuvimos por el Río. Vive los sueños de cada día, allá en el campo, acá en la esquina. Vive en el aire, vive en el agua, vive en el aura y en la montaña. Nuestro estilo musical es bastante ecléctico, se puede decir. Yo diría que es un grupo de canciones de rock, pero con espíritu bailable y espíritu fiestero, que hacen su hincapié muy fuerte en el amor y en la amistad y en las cosas que uno lo sostienen en este planeta, digamos. Sin frenos, flotando entre los fuegos. Llueve en tu oficina, conflictivos con conflictos va. Invitamos a todos a escuchar un poquito de Los Inconscientes del Balurdo. Ojalá que sea algo grato para ustedes. Y nos pueden encontrar en las distintas redes sociales. Los discos están en YouTube. Y después, bueno, en el Facebook y en esas cosas. Así que un abrazo grande para toda la audiencia y muchas gracias por el espacio. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y será hasta la próxima. Cierra este programa, El Que Suene, de esta semana. Nos encontraremos la semana que viene con otro recorrido music. En la realización, Ana Clara García, Ignacio Aguilar y las radios comunitarias de Farco realizaron este programa. Chau, hasta la próxima.